mañana, qué está sucediendo en estos minutos, qué se espera también para las próximas horas. Estamos en comunicación con Tomás Montenegro. A ver, ¿estamos ahí? Sí, de CTA. Tomás, buen día, ¿cómo te va? Dante Lobos te saluda. Buen día, Dante. Un saludo a los trabajadores de la radio y a la audiencia. Bueno, larguísima noche, ¿no? A qué hora terminó allí la situación? Estás con pocos, digamos, horas de sueño, ¿no? Sí, me dormí una siesta y acá estamos de vuelta. La verdad que ayer terminamos, entre todo lo que sucedió y después reflexionando con los compañeros, hasta las 6 de la mañana en la carpa de la unidad, porque, bueno, fueron momentos muy complejos en el medio de un montón de situaciones que se nos atravesaron ayer, ¿no? Hoy estamos cumpliendo 100 días de carpa, que decimos, que reflexionamos ayer, que es dos caras, ¿no? Que es 100 días de espalda, 100 días de no respuesta, 100 días de una violencia programada por este gobierno, 100 días de abandono, 100 días de falta de reacción política, 100 días de desidia, 100 días de incapacidad total para poder resolver un conflicto, y por otro lado, 100 días de dignidad, 100 días de resistencia, de lucha, de coherencia, de un esfuerzo supremo por hacer e intentar que este gobierno reaccione y le dé una respuesta al pueblo de la provincia de Chubut. Así que en el medio de eso, bueno, ayer tomando nota de cómo habían quedado los compañeros lesionados, los que fueron por ahí un poco más afectados por la represión. Sí. Y la verdad que ahora, antes, en el medio de esta, en transcurso de esta mañana, tenemos que escuchar al ministro Mazzoni. No hubo represión, dijo. Que es un especialista, es un profesional de la provocación y de la mentira, porque no sé qué adjetivo ponerle a esta gente que lo único que se ha encargado es de tratar de dividir a los trabajadores, de enfrentar a la sociedad. Uh-huh. Realmente es un ser despreciable para el conjunto de la provincia de Chubut, porque lo único que ha hecho y que sigue, y que parece que lo único que le interesa es que los trabajadores seamos los violentos, que el gobierno no ayer no reprimió. La verdad que sí, habló hasta Tomás. Alguna vez le dijimos que son mitómanos, ¿no? La verdad, estos tipos son mitómanos, se creen su propia mentira, y bueno, las imágenes hablan por sí solas de lo que sucedió ayer. Sí. Habló de gente intoxicada. Me preocupa también esto. Estábamos intoxicados con los gases que tiraron. Claro. ¿Qué pasó? Cortito, contame. Yo no quiero abusar de tu tiempo, porque, como te digo, además te escuchamos, que estás agotado. Contame cortito, ¿qué pasó ayer? ¿Cómo arrancó esta situación? Yo vi algunas imágenes de ahí de la infantería avanzando con los escudos. Los docentes que estaban allí afuera de Casa de Gobierno habían prendido unas cubiertas, eso es cierto, estaba ahí, pero ¿qué pasó ayer? ¿Cómo fue? Sí, lo que pasa es que hay que decir esto, ¿no? De las últimas movilizaciones, siempre se ha dado esto de prender algunas maderas o gomas, en algunos casos por el frío, otro por una cuestión simbólica. La verdad que ayer la paritaria empezó pasada las 6 de la tarde y había sido convocada a las 12 del mediodía. Nuestros compañeros paritarios tuvieron más de 6 horas esperando adentro, y todos los cientos y cientos de trabajadores esperando afuera. En el medio, del gobierno intentó de todo para que haya una foto de la provocación, o una foto que ellos quieren tener, como que los trabajadores somos la violencia. Y como decimos nosotros, violencia es mentir. La mentira de este gobierno, que no tenía ningún tipo de justificación para salir como salió de adentro de la Casa de Gobierno y querer avanzar, primero para apagar ese fuego, sí, y sobre todo para amedrentar a todos los que estábamos allí. Pero el fuego, perdóname, ¿ponía en peligro algo? Estaba... No, ni siquiera obstruía la salida o la entrada de la residencia, que allí es el lugar donde se produjo la represión. Ahí a unos pocos metros de donde está instalada la carpa de la unidad. Y nada, la clara orden de Mazzoni de reprimir a los trabajadores. La verdad que no Claro, había ni si vos siquiera. sabés que mandás a la policía a avanzar sobre la No, la fogata para intentar apagarlo, infantería. es la infantería. La Sí. mandás a avanzar sobre eso, sabés que estás provocando, o sea, estás generando una No, pero es situación. que, a ver, y aparte que la manifestación, si vos querés decir, bueno, había fuego, pero estaban alrededor del fuego, la manifestación era pacífica, el contexto era más de 7 horas de esperar un resultado, como te decía, Sí. 100 días de acampe, más de un año de congelamiento salarial, o sea, todos sabemos el contexto donde se está dando esto, agravado por lo que presentó el diputado Conde para avanzar contra los trabajadores. Sí. Y bueno, la verdad que no tenía justificación el gobierno salir a reprimir. Lo Bueno. que tenía era muchas ganas de reprimir. Lamentablemente, la respuesta que no podían dar en la paritaria, para resolver el conflicto, intentaron que sea por la fuerza con la represión. Eso es lo que es este gobierno. Es la incapacidad política para gobernar, para dar una respuesta, y es lo que le pasa a los gobiernos que son cómplices del ajuste de Macri, porque la verdad que este gobierno es calcado al gobierno nacional de Mauricio Macri, con el ajuste, con la represión, con querer intentar avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Y esto antes se reiteró varias veces, no fue solamente un momento. Ayer fueron varios momentos Sí. donde se produjeron estos enfrentamientos, ¿no? Así que, Tomás, bueno. ahora te voy a preguntar por lo de Conde y por algunas otras situaciones más, pero decime ahora en concreto qué fue lo que le terminaron ofreciendo, esto lo están analizando, cuándo se vuelven a reunir. Perdón, antes, ¿me puedes repetir? Sí, no, te preguntaba, después te voy a preguntar por algunas otras cuestiones, pero quiero avanzar ahora sobre lo que finalmente les ofrecieron allí en la reunión paritaria. ¿Cuál es la propuesta concreta y cómo se está analizando y para cuándo? La propuesta que hizo el gobierno ayer o sea, fueron diferentes momentos, porque la paritaria se fue suspendiendo a medida que se reprimía, y bueno, se tomaba, se retomaba, la paritaria se suspendía y se retomaba. La última oferta Sí. es 1.000 pesos al básico, o sea, ya no estamos hablando del bono, sino que estamos hablando de aumento al Al básico, básico. 1.000 pesos en julio, y después una actualización trimestral, lo que se le llama una especie de cláusula gatillo, en septiembre y otra en diciembre. Automático es eso, Eso sería. es automático. Sí. Lo que se discutía ahí era el índice sobre el cual se tomaba, si ¿Va a era estar atado a qué el índice de claro. precios? ¿Si al Claro, nacional, al del INDEC o...? exactamente. Nosotros sostenemos que no puede ser a nivel nacional, sino que tiene que tener una referencia más local, Claro. y para eso le proponíamos diferentes alternativas o combinaciones. El IPC Patagonia, Exacto. ¿sí? Con el relevamiento que hace, por ejemplo, porque Citravich, el Sindicato de los Trabajadores Viales, que hace un relevamiento de precios, hacer un comparativo ahí, un promedio entre eso. Exacto, nosotros le proponíamos diferentes alternativas en cuanto a eso, pero Claro. la verdad es que siempre le exigimos que mejore la propuesta al básico. Nosotros le dijimos que por lo menos este gobierno debería ofrecer 1.500 pesos al básico. Es, digamos, Tomás, lo pasar de menos. 1.000 a 1.500, Sí, mínimo. eso es el mínimo que nosotros le estamos proponiendo al gobierno para que al menos los trabajadores lo puedan tomar y resolver en asamblea, analizarlo Sí. y ver, pero no podemos bajar una propuesta que no sea mínimo que eso y bueno, que el gobierno nos ha pedido un cuarto intermedio hasta el día de mañana. Para dar esta respuesta, ya que, bueno, decían y Bueno. justificaban que en el día de ayer no lo podían hacer. Bueno, ayer hemos accedido en el transcurso de todo lo que sucedió, sí, darles ese cuarto intermedio hasta el día jueves, con la esperanza y con la exigencia también de que generen los recursos, de que generen las gestiones, de que lo puedan resolver para destrabar este conflicto, claro, que estamos atravesando. ¿El jueves a qué hora se juntan? Mira, sabes que no me acuerdo la hora. No, en no, este está momento. Bien, no hay problema. No me no hay acuerdo problema. La hora. Tomás, y ahora en este momento, ¿qué está pasando? ¿Hay gente fuera de casa de gobierno? ¿Hay docentes? ¿Hay trabajadores? ¿Se Mira, ahora estoy yo descomprimió? en el sindicato Está porque bien. estamos recibiendo compañeros de UNTER que estaban viniendo para acá, que ya estaba programado en el marco de los 100 días la presencia de ellos en la solidaridad de los docentes de Río De Río Negro. Negro, claro. Y bueno, ahora seguramente Bueno. que estaremos acercándonos Te pregunto a ahora por marchar. lo de Conde, lo del diputado de Cambiemos, Conde. Quiere declarar la emergencia en varios servicios y sobre todo en educación, ¿sí? Declarar servicios esenciales. Dice, hay que garantizar sí o sí, más allá de paro o no paro, hay que garantizar los días de clase, que los docentes estén en el aula, no sé si de qué manera. ¿Qué han analizado de eso que presentó Conde? Mira, lo que nosotros analizamos, que ayer lo expresamos un poco rápidamente, nos retrotrae a los años 90, ¿no? Donde se quería privatizar la educación, donde se quería provincializar, municipalizar, o sea, donde el Estado se quería sacar la educación, la responsabilidad de sostener la educación pública de su mano, a lo del Estado Nacional. Sí. Y también quiso avanzar en declarar servicio esencial a la educación. El proyecto del diputado Conde, que intenta declarar servicio esencial no solo a la educación, sino a la salud, a la justicia, al transporte, y algunos otros más que no me acuerdo ahora, en realidad lo que nosotros reprochamos es y repudiamos, porque en realidad lo que esconde una trampa, porque si nosotros estuviésemos hablando de que hay un proyecto que genere más inversión educativa, que es lo que venimos sosteniendo los docentes, cuando hablamos de inversión educativa o de que se cumpla la ley de financiamiento, esto es lo que tiene que hacer la comunidad. Nosotros no estamos hablando solamente de un salario digno, como creemos que nos corresponde a todos los trabajadores, sino que estamos hablando de la infraestructura escolar, de que los Claro. pibes tengan edu, de que haya transporte escolar gratuito, de que las escuelas estén en condiciones, las condiciones laborales, de que se garantice la calefacción, de que se garantice la copa de leche, de que se garanticen los insumos, de que haya una calidad educativa y que para eso el Estado Nacional debe invertir aún más en eso. La verdad que con eso se garantiza el funcionamiento de la educación y también elevar la calidad educativa, ¿no? Y lo que viene a hacer este proyecto es, en palabras que ocultan en realidad el principal objetivo, que es avanzar sobre los derechos de los trabajadores y sobre las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores. La verdad que es algo que va en contra de la Constitución, es algo que va en contra de las leyes, es algo totalmente disparatado y nosotros decimos que es parte de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Macri y que lleva adelante ahora con este tipo de presentaciones de proyectos de ley provinciales como el que hizo el diputado de Cambiemos de la UCR, Conde. La verdad que eso es lo que realmente el objetivo de este proyecto, es avanzar contra el derecho a la protesta, contra el derecho a la huelga, contra el derecho a la organización sindical. Y en realidad es lo que pretende justamente que decimos esto cuando discutimos cosas de fondo, Dante. Son estas cosas. Acá hay una clase dominante que hoy gobierna la Argentina, que desprecia a los trabajadores, que son empresarios que vinieron a hacer sus negocios, a robarse el país como lo están haciendo, y que tratan al resto de la gente como un costo. Los trabajadores para ellos somos un costo. Y no podemos tener ni tantos salarios porque a ellos les significa costo, ni tampoco tantos derechos porque les molesta que tengamos derechos. Y eso es lo que estamos discutiendo en el fondo de las cosas. Bien. Tomás, muchas gracias por atendernos, gracias ahí por bancarnos también ahí en la atención, porque como decíamos, sabemos que ha sido una jornada larguísima y lo sigue siendo, y bueno, están todos muy muy agotados, Pero imagino que, bueno, hay que sacar fuerza donde sea para seguir, ¿no? No, por supuesto, y aparte la fuerza, estamos totalmente convencidos, Dante, de que esto es lo que tenemos que hacer, de que esto es lo que nos toca, de que muchas veces, como hemos dicho en encuentros, en asambleas, en actos, los derechos que nosotros hoy tenemos se han conquistado con lucha a lo largo de la historia. Esto nos enseñaron y hemos aprendido nosotros de los dirigentes Sí. que nos representan o que nos han enseñado a lo largo de la historia. Y bueno, es el lugar que nos ocupa hoy y lo vamos a hacer con dignidad, con coherencia y totalmente convencidos de que hay que salir a luchar para sostener los derechos, para que no avancen y porque queremos una vida digna, queremos un salario digno, queremos que los trabajadores, apelamos a la comunidad organizada, no estamos pidiendo cosas que no se puedan cumplir, ¿no? Es que estamos pidiendo vivir en una sociedad justa, digna, con distribución de la riqueza, con igualdad, con equidad, Sí. y eso la verdad que lo tiene que entender toda la sociedad y también la fuerza, ¿no? Porque ayer en toda la provincia a las 11, 12 de la noche había grandes movilizaciones en Esquel, en Puerto Madryn, en Comodoro Rivadavia, entonces también hay un pueblo consciente de sus derechos, eso es muy importante. Y Tomás, como va a ser importante también que en el día de mañana estén sí. presentes los compañeros de toda la provincia. Yo les digo a los compañeros que nos están escuchando ahora Bien. que mañana tienen que estar presentes acá en Rawson para hacer más fuerza en el conjunto y para que este gobierno entienda que tiene que instalar el conflicto con una propuesta superadora. Lo último, ahora sí, yo te he trasladado algo que yo arranqué con esto, el programa del día de hoy, con este análisis y una sensación que me dejó luego de las declaraciones, sobre todo de Mazzoni, que se suman a otras, ¿no? En algún momento dijo lo que buscan es que este gobierno se caiga. Yo pensaba en esto y te pregunto a ver a vos qué te parece, si el gobierno con esto no está preparando su propio escenario para una salida anticipada, buscando chivo expiatorio, buscando alguna excusa. Yo ponía como ejemplo lo que pasó con De la Rúa, que hasta el día de hoy él y sus funcionarios siguen diciendo que los voltearon, ¿no? No haciéndose cargo de sus incapacidades. ¿Y no estará ocurriendo esto con este gobierno también que está provocando, está llevando todo esto al límite para salir anticipadamente y tener después alguna excusa? Mira, la verdad no, yo creo, personalmente, yo creo que este gobierno se desestabiliza solo. Este gobierno ha cometido y sigue Sí. cometiendo errores muy, muy groseros, muy graves. Hay una incapacidad política o hay una política que se realiza adrede, a propósito. Para mí este gobierno que nos ha tratado de desestabilizadores, que ha traído personajes mercenarios nuevamente a nuestra provincia que lo único que hacen es estigmatizar a los dirigentes, que hablan de que cobramos salarios que jamás en la vida cobramos, que lo que intentan es avanzar contra los dirigentes, enfrentar a los trabajadores, nunca una respuesta, nunca una planificación, nunca convocar seriamente, nunca analizar en conjunto, no, lo único que ha hecho es justificar el ajuste, ser serviles con los que aplican el ajuste a nivel nacional y duros con los trabajadores, con los habitantes de la provincia de Chubut. La verdad que me parece que eso demuestra que el gobierno solo se destabiliza con su incapacidad política y que la verdad que no va a encontrar, aunque lo pretenda hacer en el conjunto de la sociedad, instalar que nosotros somos los desestabilizadores, porque hoy toda la provincia, toda la sociedad de Chubut, hace muchísimo tiempo le viene pidiendo a este gobierno que responda, que se ponga adelante de los intereses. Nosotros se lo hemos dicho muchísimas veces, se lo hemos dicho personalmente al gobernador. Gobernador, vaya y defienda los intereses de la provincia de Chubut, que nosotros lo vamos a acompañar, que nosotros vamos a estar atrás, pero enfrente a este gobierno salvaje del ajuste que es de Mauricio Macri, el gobierno de Cambiemos, y no lo ha hecho. Él ha preferido ser cómplice del ajuste salvaje y ayer lo ha demostrado una vez más. En vez de responder a los trabajadores con una propuesta superadora, le ha respondido con palos y con represión. Entonces, esto lo demuestra por su propia acción lo que es el gobierno. Y en el medio de ese escenario, los trabajadores vamos a estar siempre en el mismo lugar, que es el lugar de defender nuestros derechos, de querer una educación pública digna, de querer una salud digna, de querer que el Estado funcione, que el Estado esté presente con políticas activas. Y es lo que estamos defendiendo en el fondo, un modelo de país donde esté la gente adentro, donde haya dignidad, contra un modelo de país que pretende el privilegio para unos pocos a costa del hambre y la represión del resto del pueblo.